Muy bien, Romanos 12, leemos primero, son los pasajes, las porciones de la Escritura donde hemos estado basando nuestra serie, los dones espirituales. Leemos Romanos 12, versículo 4, y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, es la comparativa que hace el apóstol Pablo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, dedos, brazos, piernas, ojos, orejas, hombro y todo lo demás. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes capacidades, diferentes dones dados por Dios, por supuesto, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Hoy veremos el que preside, el don de presidir. Y en primera a los Corintios 12, versículo 28, dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hoy veremos los que administran también. Entonces veremos los dones de presidir y de administrar. Vamos con el mensaje número 13 de esta serie. Veremos el don de presidir y el don de administrar, que tienen mucho que ver. Son prácticamente el mismo y ahorita ustedes lo van a notar. Don de presidir y don de administrar. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concediste alabarte y exaltar tu nombre y ofrecerte esta alabanza, Señor, porque eres digno. Gracias por este privilegio, mi Dios, porque venimos con un corazón agradecido, reconociendo tu grandeza, tu dignidad, que eres Rey. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por el privilegio de adorarte, por el privilegio de cantarte, como dice tu palabra, frutos de labios, Señor, que declaran tu nombre. Así que esto hicimos, gracias porque tú nos lo concediste, mi Dios. Ahora queremos que tú nos hables al corazón, al espíritu, que nos des entendimiento y revelación de tu palabra, por tu espíritu, por supuesto, mi Dios. Así que utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene y que cada uno de ellos entienda en plenitud tu palabra, que se le sea revelado su don para que lo pongan al servicio de los demás aquí en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Entonces veremos el don de presidir y el don de administrar. La palabra presidir viene del griego proistemi, proistemi, que quiere decir estar delante, gobernar, ocuparse, presidir. Proistemi, estar delante, gobernar, ocuparse, presidir. La Real Academia define como presidir así: tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto, empresa, etcétera. ¿Verdad? Así lo define el diccionario de la Real Academia. Entonces, la palabra presidir quiere decir estar delante, gobernar, ocuparse, presidir. Pero no solo se debe de presidir, estar delante y gobernar, porque como ustedes saben, es muy fácil gobernar y mandar, ¿verdad? ¿A quién le gusta mandar? ¿No les gusta mandar? ¿A quién le gusta ser mandado? O sea, ¿a quién le gusta tomar el papel de achichintle, de chalán? ¿Y a quién le gusta tomar el papel de patrón? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que el que preside, ¿cómo? Con solicitud, lo leímos en Romanos 12, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que preside con solicitud. Y esta palabra solicitud viene del griego spoudé, spoudé, velocidad, rapidez, fervor, anhelo. O sea que lo tienen que hacer prontamente, bien y con ganas y con buen ánimo. La palabra también nos enseña que debe hacerlo el servicio y el presidir, porque el presidir no es mandar solamente, ¿verdad? Sino es un servicio que se presta a la iglesia. Lo debemos de hacer con amor, con alegría, con prontitud, con solicitud, con diligencia, con preocupación, con anhelo y fervor, como dice aquí, que significa esta palabra, spoudé. Nuevamente, spoudé, velocidad, rapidez, fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud y diligencia. La palabra solicitud significa diligencia o instancia cuidadosa. O sea, que el que preside lo haga con solicitud, con prontitud y con instancia cuidadosa. Como el que cuida al rebaño, en este caso aplicándolo a la iglesia. El pastor que cuida al rebaño, como nuestro Señor Jesucristo nos cuida a nosotros, nos cuida con solicitud, con diligencia, mis hermanos, pero también con mucho amor. ¿O no nos ama el Señor? ¿Cómo te cuida el Señor? ¿Con amor o sin amor? ¿O te trata como chiva? ¿O te trata como mula o como burro? ¿Cómo te trata el Señor? Con amor, como ovejita de Él, que eres muy valiosa. ¿Cómo debe de tratar el pastor? Porque en este caso, el don de presidir aplica para el que está dirigiendo una congregación. Ahorita vamos a ver la definición. ¿Y cómo debe de ser? Sí, con diligencia, sí, con prontitud, con fervor y anhelo, pero también con amor y con buen cuidado, con buen trato. La palabra diligencia quiere decir cuidado y actividad en ejecutar algo. Prontitud, agilidad, prisa. En pocas palabras, mis hermanos, esta palabra solicitud quiere decir con ganas, con buen ánimo y bien. Solicitud. Entonces el que preside, el que está al frente, el que gobierna, tiene que hacerlo con solicitud, con ganas, con buen ánimo, de buena gana y bien hecho. No dice la palabra de Dios, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y también dice, sujetaos a ellos para que lo hagan con alegría o con buen ánimo, algo así. Miren, está en Hebreos, ahorita se los leo, está en Hebreos 13, si alguno me quiere alcanzar. No lo apunté ahí, pero aquí lo leemos. Hebreos 13, versículo 7, 17. Sí. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿por qué pide el Espíritu Santo a la iglesia que se sujete a sus pastores? Para que los pastores trabajen con diligencia y con solicitud, con alegría, con buen ánimo y no quejándose, porque no es provechoso. Entonces, mis hermanos, hay un deber de sujetarse, porque así está establecido por la palabra del Señor, porque así lo ordena el Señor, pero también el deber del pastor es hacerlo con diligencia, con amor, con cuidado, con alegría, con buen ánimo, bien hecho y con ganas. Muy bien, hasta aquí se entendió, ¿verdad?, la definición de presidir con solicitud. Este es el don, mis hermanos. Y el don de administrar, que va intrínsecamente relacionado, es parte de lo mismo. Administrar, como lo vemos en 1 Corintios 12, 28, el texto que leímos, y aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que administran. Esta palabra administrar viene del griego kubernesis, kubernesis, que viene de kuberneo y significa dirigir, gobernar. ¿Ven cómo es lo mismo? Dirigir, gobernar, administrar, pilotaje. Esta palabra fue la que más me llegó, ¿verdad? Pilotaje es como aquel que va manejando un carro, un camión, un barco, un avión. Es el piloto, es el que va, es el capitán, el que va al mando, dirigiendo. Imagínense que tuvieran, ustedes viajaran en avión y que fuera un piloto inexperto o no calificado, no aprobado por aquellos que califican y aprueban a los pilotos. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Seguros en ese avión? Piensen tantito, mis hermanos, que ustedes fueran en un avión donde el que va pilotando la nave, ¿se dice pilotando o piloteando? A ver, piloteando la nave, no, es inexperto y en cualquier momento puede meter la velocidad del avión, tercera, cuando debe de meter primera. ¿Ah? O va a querer meter reversa cuando es cuarta. Bueno, no sé si tengan esas velocidades los aviones, pero sería un mal conductor, mis hermanos, y estoy seguro que ustedes no se sentirían confiados en un avión así. ¿Cuántos han viajado en avión? poquitos. ¿Se siente feo, ¿verdad?, en la subida? Y luego dices que súbele, súbele, Pelayo, sube, sube, no te vayas a caer, ¿verdad? Pero uno ya cuando está ahí se siente en confianza, sabiendo que el que va conduciendo es un experto. Y uno debe tener esa confianza. Así, mis hermanos, cubernesis viene de cubernao y significa dirigir, gobernar, administrar, pilotaje, el que conduce. En este caso, dirección de la iglesia, conduce la iglesia. La Real Academia define administrar como gobernar, ejercer autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución, ordenar, disponer, organizar, desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. Entonces, presidir y administrar tienen que ver, son el mismo prácticamente. Y qué gran privilegio, mis hermanos, aquella persona que Dios le concede estos dones de presidir y administrar. Qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad, mis hermanos, porque es como si tú tuvieras algo muy valioso. Imagínate algo muy valioso, tus hijos. Por lo regular es lo más valioso para los padres, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? No, hay algo, a lo mejor el carro es más valioso que los hijos. Bueno, puede ser para algunos. Pero imagínate que tú tienes tus hijos chiquitos, hermosos, ¿verdad? Bueno, algunos no son tan bonitos, pero los amas igual, ¿verdad? Así como Cristo tiene hijos no tan bonitos, pero los ama igual. ¿Sí o no? El padre tiene hijos no muy bonitos, pero los ama igual, mucho. Imagínate que tú le dijeras a una persona, toma, cuídate, cuida a mis hijos, ahí están. ¿A qué persona le encargarías eso? A alguien de suma confianza, probado y aprobado para que le encargues eso tan valioso para ti, tus hijos. Mis hermanos, qué gran privilegio que el Padre a unos, algunos de nosotros nos haya concedido este don de administrar y presidir. Y qué gran responsabilidad también, porque es cuidar a sus santos, a sus amados, aquellos valiosísimos por los cuales pagó con su sangre, mis hermanos. Entonces el don de presidir, sí, es hermoso, por supuesto, pero es una gran responsabilidad. ¿Cuántos quieren este don? Porque dice la palabra de Dios como quienes han de dar cuenta. Unos dicen, no quiero ni dar cuentas ni por mí, pues menos por los demás. ¿Verdad? Cuidado con estas cosas, mis hermanos. El asunto es que algunos se ponen a presidir y administrar sin ser puestos, sin ser aprobados por Dios, y es donde se echan a perder las cosas. Así que cuidado, ¿ok? Entonces, hasta aquí la definición de estas palabras, administrar y presidir. Veamos entonces un texto, una porción, Éxodo 18, versículo 13. Antes de empezar a leer esa porción, déjenme darles la definición, pues, ya global, de lo que es el don de presidir y don de administrar, que vienen siendo el mismo. El don de presidir y administrar es la facultad especial dada por Dios a algunos de sus hijos para gobernar, dirigir, guiar, conducir, liderar, teniendo buena actitud, sabiduría y amor, teniendo, a causa del don, por supuesto, buena respuesta y aceptación ante los demás, en la iglesia, por supuesto, y teniendo buenos resultados espirituales, sobre todo. Nuevamente, este don es la facultad especial dada por Dios a algunos de sus santos, de sus hijos, para gobernar, dirigir, guiar, liderar, conducir, teniendo buena actitud, sabiduría y amor, teniendo, a causa del don, buena respuesta y aceptación ante los demás en la iglesia, y teniendo, por ende, buenos resultados en la iglesia. Hay crecimiento, se va conduciendo bien la nave, vamos bien, viento en popa, ¿ok? Y espirituales, resultados espirituales sobre todo. Pero ahora, mis hermanos, hay escuelas de líderes. Y esto no quise pasarlo por alto. Pero ahora levantan, abren escuelas como si la escuela del líder le diera el don. ¿No han escuchado eso? 7 pasos para ser un líder de excelencia. 40 días para formarte como un campeón ganador. Ya te emocionaste, ¿verdad? Formación de líderes. ¿Quién es el que pone el líder? Y estoy usando la palabra líder, que no me gusta tanto, pero tiene que ver, mis hermanos, en el mejor sentido de la palabra líder, liderar, ir al frente, ¿verdad? Hoy quieren fabricar líderes de manera académica, Los líderes, mis hermanos, los que tienen, los que presiden, los que gobiernan, los que pilotean la nave, la iglesia, no salen de las academias. ¿De dónde salen? De Dios. Por sus dones, mis hermanos, por supuesto, aquel que Dios le concede el don de presidir y lo pone como maestro, lo tiene que capacitar y lo tiene que acercar a estudiar y a prepararse para poder dar la palabra de Dios bien, bien trazada y todo, ¿verdad? La doctrina como es, pero no es antes, es primero te llamo y te capacito y te pones a servir. No, aquí primero van y los capacitan, los hacen y entonces ya los ponen a servir, pero los capacitan los mismos hombres, no Dios. Y por eso es sumamente peligroso esto, mis hermanos. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado de muchos líderes, de muchas personas que tienen este don de presidir, que gobiernan, que van al frente del pueblo. Por ejemplo, Abraham, José, Moisés, Josué, Gedeón, David, Salomón, Esdras, Nehemías, nuestro amado Señor Jesús, por supuesto, que es el guía de todo y de todos. Los apóstoles después del Señor Jesucristo. ¿Y después de los apóstoles quién? Los pastores y maestros. Los pastores y maestros. ¿Ok? Junto con los diáconos, por supuesto. Así lo muestra la Escritura. Entonces, a lo largo de la historia y siempre Dios se ha manejado así, encomendando su pueblo, su iglesia a unas personas, pero capacitando a esas personas para gobernar y para liderar y para guiar. Por ejemplo, el trato que tuvo con Moisés, 40 años de preparación en Egipto, porque dice que estuvo estudiando con los mejores maestros, profesores y era un príncipe, Moisés. Y luego, después de los 40 años en Egipto, lo preparó otros 40 años en el desierto, criando chivas y ovejas, ¿verdad? Y ahí haciendo las labores de criado. Y después de esos 40 años, entonces sí lo mandó. Después de 80 años lo mandó a sacar a su pueblo de Egipto. A los 80 años y duró 40 años, otros 40, en el desierto murió a los 120 años. Y no pasó a la tierra prometida. Bueno, la de aquí de la tierra no, la de allá sí. ¿Verdad? Pero imagínense toda la preparación, mis hermanos, pero Dios mismo lo llamó, lo sacó, lo preparó y lo puso a trabajar. Y vemos, por ejemplo, un caso de mucha sabiduría en Moisés para presidir, pero gracias a que Moisés, más bien gracias a que Dios le concedió a Moisés esta capacidad y le concedió la humildad para escuchar consejos también. Vean, Éxodo 18, versículo 13. Moisés sacó al pueblo, atravesó el mar, después su suegro Yetro lo fue a visitar con sus hijos y su esposa. Pero en Éxodo 18, versículo 13, dice, aconteció que al día siguiente de qué, de que su suegro llegó, lo visitó, cenó con él, ¿verdad? Y se puso a platicar de todas las actividades que estaba haciendo Moisés para guiar al pueblo. Entonces, al día siguiente, Éxodo, versículo 18, 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, algo que hay que anotar. El pueblo no era así como una cantidad como ustedes, mis hermanos. No eran 100, 200. No eran 1,000, 2,000. No eran 100,000, 200,000. Eran más o casi 2 millones o más de 2 millones. Algunos no se ponen de acuerdo en eso. Pero aproximadamente 2 millones de personas. Toda la ciudad de León, mis hermanos. ¿Cuántos estadios Azteca? 15 estadios Azteca, 16 estadios llenos, repletos. ¿No? Ese era el pueblo. Y Moisés se sentó a juzgarlos. A ver, ¿qué problema traes tú? A ver, vamos a ver. Ok, esto dice la palabra de Dios. Ya vete. 3 aves marías, 4 padres nuestros. Ya. ¿No? Ah, no, ¿eh? Ay, estoy corrompiendo. Me estoy corrompiendo. Líbrame de eso, Señor. Entonces se sentó a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Esos, toda esa cantidad de gente, mis hermanos. Por supuesto, no estaba todos los 2 millones ahí, simplemente los que tenían necesidades, pero sí eran unos cuantos miles, seguramente. Imagínense afuera de aquí todo lleno, así lleno de gente, la multitud, como cuando son las marchas de protesta y todo eso. Así. Ok. Y en el 14, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Su labor de Moisés correcta? Claro que sí. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Le dijo: desfallecerás tú y el pueblo, porque dice la palabra de Dios: si un ciego guiare a otro ciego. O sea que es una gran responsabilidad, es lo que les comenté hace ratito. Guiar al pueblo, mis hermanos, no es cualquier cosa. Si uno no está procediendo bien y haciendo las cosas bien, está guiando a los demás al mal camino, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué gran responsabilidad de guiar, mis hermanos! ¡Qué gran! Y Yetro vio y le dijo: estás mal, no está bien lo que haces, vas a desfallecer tú y todo el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, fíjense, Yetro, su suegro, aconsejándole, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este fue un buen consejo, mis hermanos. Fíjense, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos por sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Qué buen consejo, ¿verdad? Y Moisés dijo: no, aquí yo hago como quiero porque yo soy el que preside. Aquí mis chicharrones truenan porque yo sé, a mí me puso Dios, ¿tú qué te metes? ¿Sí dijo así Moisés? No, escuchó a su suegro, mis hermanos. Su suegro le dijo: mira, si tú gobiernas solo el pueblo, vas a desfallecer tú, es mucho trabajo. Pon a jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. ¿Qué es esto? Que por ejemplo, en una comunidad de 1,000 personas iba a haber un jefe. Y en esa misma comunidad de 1,000 personas o grupo de 1,000 personas, 10 jefes de 100. Y de esos 10 jefes de 100, 10 jefes de 100, 5. Ya me hice bolas. Pero así, como una cadenita, mis hermanos. ¿Para qué? Para que los de 10 reportaran a los de 50. Y los de 50 reportaran a los de 100. Y los de 100 reportaran al de 1,000. Y el de 1,000 a Moisés. Qué gran consejo y qué buena organización, mis hermanos. Y Moisés no se puso orgulloso, no dijo: no, aquí no me vengas a aconsejar, yo mando. No, Moisés escuchó el consejo. Sigue en el versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo, fíjense, ellos se encargarán de esto, de presidir y administrar, porque este es el don. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave que no puedan resolver ellos, te lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y luego dice, y oyó Moisés la voz de su suegro. Este de oyó no es de que nada más lo escuchó audiblemente, sino que lo obedeció. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, esto? En primera, que el que va a presidir, el que está frente, el que Dios puso a cargo de guiar a su pueblo, debe de ser un siervo que también escuche consejos. Un siervo que no se aferre a sus ideas, ególatramente, o sea, personalmente, por sus calzones. Porque nada más sus chicharrones truenan en este lugar. ¿Qué también nos enseña esta porción? Que en una congregación grande No debe de haber un solo pastor. Cuidado, mis hermanos. Porque habiendo un solo pastor en una congregación grande, el pastor se enseñorea de los demás. Es muy peligroso. Y no solo nos lo enseña esta porción, nos lo enseña también en el Nuevo Testamento. Debe de haber diáconos y debe de haber ancianos. Y los ancianos es lo mismo que un pastor, es lo mismo que un obispo. Es el mismo cargo. Pero debe de haber varios. En este caso, pues son tan poquitos ustedes que no necesitamos de más. Pero aún así, si se levantare uno que presida, que tenga el don también de presidir y administrar, lo vamos a poner a laborar también con ustedes. Y sobre todo, si tiene el don de enseñar y el don de ciencia y todo esto, pues a ministrar, mis hermanos, a servir, ¿verdad? Pero esto, mientras más va creciendo, yo no podré llevar la carga solo. Necesitaré colaboradores, más pastores, más ministros, más diáconos que sirvan aquí, ancianos. ¿Amén? ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, fue un caso, un ejemplo muy sabio para presidir y para administrar. Y fue un muy buen consejo de él y fue la humildad de Moisés, ¿verdad? La vemos aquí, que aceptó el consejo. Muy bien. El que preside debe ser muy sabio y saber escuchar consejos también, ¿verdad? Porque dice la Escritura, oirá el sabio y aumentará el saber. Pero hay algunos, mis hermanos, que no son nada sabios para presidir, nada sabios para gobernar, ¿verdad? Y no escuchan consejos y no llevan bien la nave, el avión, no. Son malos conductores. Malos conductores. Primera de Corintios 6. Alguien que no tiene el don de administrar y no tiene el don de presidir y no tiene don de ciencia, porque estos don de sabiduría, estos dones son precisos para un pastor. O sea, un pastor sin estos dones no puede ser pastor, mis hermanos. Por ahí escuché un testimonio de un pastor, no recuerdo de quién, pero que daba unos consejos así bien extraños, muy mundanos y carnales y filosóficos. Entonces el que va a presidir, el que va a administrar, tiene que tener mucha palabra de Dios también para poder dirigir al pueblo como se debe, ¿verdad? Aunque vamos a ver ahorita también una porción donde no solamente los que enseñan y predican pueden ser administradores y pueden presidir. Hay gente y hubo casos en la iglesia de personas que no enseñaban, que no predicaban y dirigían la iglesia. O sea que también se puede. Hay algunos que no son nada sabios para presidir. Primera de Corintios 6, versículo 1, dice así. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea que Pablo está regañando a los corintios porque tenían pleitos entre ellos mismos. Y Pablo les dijo, ustedes son niños, porque hay pleitos, divisiones, celos, contiendas y una serie de cosas, ¿verdad? Y osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, yo prefiero que no haya, que alguien tenga algo contra otro, ¿verdad? Porque eso es un aprieto para el pastor. Bueno, pero sucede y hay que hacerlo. Ah, pero cuando hay pleito de uno contra, ay, es que este me hizo, es que este no, háblale al pastor. Procuren no hablarme, dicen. O sea, procuren que no haya pleitos entre vosotros. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y recuerden, esta palabra juzgar es lo mismo que estaba haciendo Moisés, ¿verdad? Juzgando al pueblo entre las cosas que cometían ahí, arreglando y dando palabra de Dios para que se arreglaran los asuntos. Y es lo mismo, mis hermanos. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida vamos a juzgar? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y esta pregunta es interesante. Pues que, mis hermanos, no hay sabio entre vosotros, ni aun uno que Dios le haya concedido el don de administrar y presidir, y que apoye en esta congregación para la buena conducción de este ministerio? Yo sé que sí, ya hay algunos que están en esta dirección de la iglesia, mis hermanos, eso es bueno. Pero la pregunta es así, y estos no sabían dirigir la iglesia a los corintios y ponían a los incrédulos a dirigir sus asuntos, imagínense. Ponían a los de menor estima también a dirigir sus asuntos. En vez de que ellos dijeran, a ver, ¿quién es el más apto aquí? ¿A quién le vemos el don de presidir? ¿A quién le vemos el don de administrar? ¿No dijo cuando se escogieron los 7 diáconos, busquen entre ustedes? ¿No dice así la palabra? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y vimos cómo dijo el suegro de Yetro, no codiciosos, no avaros, que codicien ganancias. ¿Verdad? Sí lo leímos así, ¿no? Dice que aborrezcan la avaricia. Entonces nosotros cuando vamos a elegir a alguien para que tome el papel de presidir, de administrar la congregación, estas son las cualidades: que sepa presidir, que sepa administrar y que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Para empezar, mis hermanos, porque alguno que luego le ve el interés y cuánto voy a sacar y cuánto voy a ganar y cuánto me vas a dar, no sirves. No sirves para presidir la iglesia del Señor. Así de plano y tajante, mis hermanos. Y desafortunadamente hoy, la mayoría de las congregaciones están llenas de estas personas que les interesa más el dinero que las ovejas de Cristo. Si no me pagas tanto, no voy a predicar. ¡Ah, caray! Bueno, si me invitas a predicar, mi cuota es de tantos dólares, tantos miles de dólares. Bueno, eso es para los que son muy, que andan de aquí para allá. Pero incluso en los lugares pequeños, en las ciudades pequeñas, los mismos ministros, pastores, quieren ir a otras congregaciones y cobrar por eso. Nadie debe de cobrar ni ser codicioso de esto cuando se predica la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es gratuita. Ahora, por el otro lado, la iglesia debe tener la buena costumbre, sana costumbre y responsabilidad de ofrendar para los ministros, para los que presiden, libremente y de corazón. Pero la palabra no se cobra. Y estos corintios, mis hermanos, no encontraban un sabio para que ordenara las cosas ahí. No había un hermano, aunque sí lo había, lo que pasa es que no lo habían colocado. No había un hermano con sabiduría, o no lo habían visto, porque dice Pablo también más adelante, que abundaban en dones, ¿no? Y dice, en verdad digo que ningún don os falta. No les falta ningún don, lo que les faltaba era la sabiduría para poner al hermano indicado a presidir, para poder distinguir a aquel hermano que tiene el don. Vamos a ir terminando, mis hermanos. A causa de este don, aquel que lo tiene, le recae una enorme responsabilidad, pero también un gran privilegio. Si alguno tiene el don de presidir, gloria a Dios. Pero cuidado, mucho cuidado. Primera Timoteo 5:17. Veamos el gran privilegio que tienen los que presiden. Primera Timoteo 5:17. Dice así. Primera carta a Timoteo 5, versículo 17, Pablo, diciéndole a Timoteo estas instrucciones, le encarga. ¿Los ancianos qué? ¿Qué? Gobierno. Nuevamente, ¿los ancianos qué? Gobierno. Gobiernan bien. Gobiernan bien. Porque hay quienes gobiernan mal. No sé si a alguno les ha tocado, algún pastor, algún ministro, algo, que gobierna mal, ¿verdad? No vaya a ser mi caso, mis hermanos. Y si gobierno mal, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí, ¿correcto? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, ¿verdad? ¿Es qué quiere decir esto de doble honor? Que cuando hay un pastel, le sirvan doble rebanada. Digo, por poner un ejemplo. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en qué. En predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan, que tienen el don de presidir, que presiden, que administran, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Verdad? Hay quienes presiden y administran y no precisamente predican y enseñan. Porque aquí lo estamos viendo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, los que gobiernan bien. Y estos que gobiernan bien no precisamente predican y enseñan, porque aquí está haciendo un apartado, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que gobiernan sean tenidos por dignos, y todavía más los que predican y enseñan. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Vean el gran privilegio de tener estos dones, pero gran responsabilidad. Dice 5:12, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Les gusta que los amonesten? Nomás un sí. Y que los tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué? De donde los puso el Señor. Nuevamente, mis hermanos, son textos importantes a considerar que pasamos muy de largo. Una cosa es que se tenga por mucha estima al ministro, al que tiene el don, al que preside, al que está de líder, y otra cosa es que lo tengas como Dios, casi, casi. Pues es un gran abismo. Una cosa es que lo estimes, lo consideres, lo ames. Y otra cosa es que digas, oh, gran ministro del Señor, gran siervo, oh, te alabo. No, mis hermanos, os rogamos, sí, está diciendo Pablo, rogamos que reconozcáis los que trabajan entre vosotros. Y luego dice, trabajan. Porque no puedo yo llegar aquí a darles a ustedes cualquier patraña sin haber estudiado, simplemente abro la Biblia al azar y donde apunte mi dedo, pues ahí les voy a predicar. Sin haberme preparado, sin haber preparado un sermón, un alimento para ustedes, para que la palabra de Dios sea más clara y sean ustedes edificados, amen, conozcan, crezcan, maduren. ¿Verdad? Entonces, trabajar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y cuál es este mi trabajo? Como decía Pedro, para que nosotros persistamos en la palabra y en la oración. Esa es mi labor. Y tengo que dedicarme a eso. Estarles enseñando. Por ejemplo, ustedes saben que hay estudios. Todos los días hay estudios, casas de estudio donde se pueden integrar. ¿Verdad? Entonces estamos trabajando. Ahora ya depende ahora de ustedes que se integren a los grupos de estudio, mis hermanos. Los miércoles aquí hay un grupo de estudio. Oramos y estudiamos. 8:00 p.m. Todos los estudios por lo regular son 8:00 p.m. Ok. Entonces, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, conducen, gobiernan en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y este tened paz entre vosotros, aunque está después de un punto, no quiere decir que es algo aparte. ¿Saben por qué pone ahí tened paz entre vosotros? Porque hay personas que no se quieren sujetar a los pastores. Y esto causa divisiones, conflictos y problemas. Por eso la instrucción es sujétate al pastor. Tened paz entre vosotros. O sea, bien comportaditos. Y tengan paz entre vosotros. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguno tiene duda de este don? ¿Alguno quiere este don? ¿Sí? ¿Alguno quiere presidir? Necesitamos gente que presida, mis hermanos. Irlo preparando. Ir viendo sus capacidades y que el Señor muestre delante de la iglesia si verdaderamente está apto para enseñar. Porque así dice 1 Timoteo 3, ¿no? Que el que anhela obispado, dirección, conducción, supervisor de la iglesia, sea apto para enseñar. Y también en esa porción dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ok? Bueno, si alguno anhela esto, medítelo, pídalo al Señor. Pues, tú, René, gloria a Dios. Sí, dime. Ah, no. No, y qué buena pregunta. No. Primera, Hebreos 13. Búsquenlo, por favor. La misma cita que vimos. Porque dice algo interesante que muchos pasamos por alto. No, imagínense que yo soy un salteador, un ladrón, un abusivo. Una persona que nada más está buscando los bienes y saciarse de ustedes y ver qué le saca. ¿Ustedes se van a sujetar a mí? No, mis hermanos, huyan, por favor. ¿no? O una persona que se enseñorea de las ovejas, que las trata como a burros y como empleados y como esclavos y como una serie de cosas. ¿Se van a sujetar? No. Una persona que no tiene una actitud amable, servicial, ¿se van a sujetar? No, mis hermanos, por supuesto que no. Fíjense cómo dice Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad que, cuál haya sido el resultado de su qué. Y entonces, imitad su fe. Y entonces, sujétate. Considera cuál es el resultado de qué. De su conducta. ¿Qué vamos a ver del pastor, del ministro? Su conducta. No podemos pasar por alto esto, mis hermanos. Ve la conducta del ministro y considera con un sentido recto, doctrinal, cristiano, si está procediendo bien. Si está procediendo bien el ministro, sujétate. Si no está procediendo bien el ministro, no tienes ninguna obligación de sujetarte. Si es un ministro abusivo, un ogro, ¿no han visto así de ese tipo de ministros? Sobre todo se da mucho en la iglesia de las campanas. Están así. Bueno, su cargota así. Y pasas y te dan un coscorrón. ¡Órale! ¿Cómo te vas a sujetar a ese tipo de...? Y hay pastores así, quiero decirlo. Entre comillas. Porque ¿cómo dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo, búsquenlo. 3. Son cosas a considerar, mis hermanos, que a veces decimos, no, pues allá Dios que se arregle. No, no es que se arregle allá Dios. Es que yo debo tener la responsabilidad de checar al ministro. ¿Qué hace con lo que recibe de ofrenda? ¿Qué hace? ¿Lo despilfarra, se lo gasta a lo tonto? ¿O lo ocupa también, lo reinvierte o cosas así para la obra? ¿O es ostentoso? ¿Gasta por gastar? ¿Vive en lujos? ¿Así como yo, puro lujo? ¿Si ven mi carro último modelo? O sea, último de los últimos. ¿Qué les dije? Primera de Timoteo, ¿no? Fíjense cómo dice Primera de Timoteo 3. Vamos a ver nada más los requisitos para que ustedes tengan un parámetro, mis hermanos. Palabra fiel, 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué es esto? El pastorado, el pastorado. Obispado viene de la palabra episcopos, del griego episcopos, que quiere decir supervisor, ¿verdad? Episcopos, de ahí se deriva telescopio. Entonces, episcopos es el que está ahí checando. Si alguno anhela esto, estar checando la iglesia, conducir la iglesia, dice, buena obra desea, sí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto de irreprensible no quiere decir que sea un dechado, que nunca peca, ni dice nada, ni un mal pensamiento, ni nada. Sino que no haya algo grave de qué achacarle. Eso quiere decir irreprensible, en este sentido. Porque todos somos humanos y todos tenemos defectos, todos. Cualquier pastor también. Pero que no tenga algo grave de qué achacarle a él, ¿ok? Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, fíjense, esto es importante, prudente, que sepa hablar cuando se debe de hablar y callar cuando se debe callar, y que sepa el modo de hablarle a las personas, acercarse con amabilidad, prudente, que no hable a lo menso, ¿ok? A veces se nos va la imprudencia, ¿sí, hermano? Sí, sobrio, que sea de una pieza, que si dice algo es... sobrio, ¿sí? No, no quiere decir que esté sobrio, que no esté ahí todo crudo. No, habla de sobriedad, de que una persona así muy seria en lo que hace, ¿ok? Sobrio. Aunque a veces me pongo a cotorrear así con los hermanos, bueno, estoy joven, estoy jovenazo. ¿Ah? Pero no me voy a exhibir así delante de toda la gente. No. Sobrio, prudente, ¿sí? Ahí contando chistes y una serie de cosas. No. Prudente, decoroso que vista... con decoro, que no sea impúdico, hospedador, que reciba a alguien que se quiera hospedar en su casa o aquí en la iglesia, lo que sea, apto para enseñar, ¿lo ven? Apto para enseñar, no a una persona que no sepa ni qué onda, no dado al vino, que no viva ahí ahogado en el alcohol, no pendenciero, no pleitero, que ande buscando pleitos. Y tú, usted tiene algo que decirle a la hermana, usted tiene algo en contra de ella, usted va, búsquele, dígale que de una vez saquen aquí sus trapitos y vamos. No pendenciero, no buscando, mira, aquel me dijo que no sé qué tú, y mira, del otro, y ya se armó la bronca. O sea, de esos encandiladores, no pendenciero, no. ¿Dónde estoy? No codicioso, nuevamente, no codicioso de ganancias deshonestas. Y es muy diferente cuando dice no codicioso, estar ahí, ah, oh, mira, nada más, y sácale más, y vamos a planear el plan 2015 de financiero de la iglesia. Vénganse a ver los servidores de aquí de este ministerio, vamos a planear las finanzas del año 2015, a ver cuánto más le podemos sacar a la iglesia. Así me pasó. No codicioso de ganancias deshonestas. Pero también dice la Escritura, 1 Corintios 9, donde habla Pablo de los derechos del apóstol, dice, el que ara debe arar con esperanza de recoger. El que trilla, el que siembra, debe de hacerlo con la esperanza de recoger del fruto. Pero debe de ser una esperanza sana, no codiciosa, ni mala vida, de mala leche. No, debe de hacerlo así. Y esperar que Dios va a proveer, pero no estar incisivamente sobre el dinero. Y órale, y den, y órale. No. Ok, ¿dónde vamos? No codicioso de ganancias deshonestas, sino ¿qué? Ah, clave, mis hermanos. Clave. Algunos ministros, como ellos mismos se ponen de ministros, se les quita la amabilidad. Ya son intolerantes. Ya los tienen hasta el gorro de tantas cuestiones que vienen a los ministros. ¿Por qué? Porque ellos mismos se pusieron. Pero cuando Dios pone a un ministro, le va a dar esta amabilidad. Y le va a dar los frutos, amor, gozo, paz, paciencia. Ah, está bien, hermano, ¿qué más? Échale, no hay problema. Oramos a Dios, ¿cuál es el problema? Amable, de buen trato. Ay, otra vez vienes ahí, ya te dije que no estés molestando. Y mal trato, eso no es amabilidad. Y así debe de ser un pastor. ¿Cómo? Amable, mis hermanos, de muy buen trato, apacible, que tenga paz, muy tranquilo, ¿verdad? No avaro, no amante del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este asunto no es que tengas a tu familia como la familia más honorable del Estado, no, sino que estén bajo tu cobertura y tus lineamientos. Porque fíjense, ¿quién es el mejor esposo? ¿Y tiene la mejor esposa? Si el mejor esposo no tiene la mejor esposa, ¿qué nos esperamos nosotros, mis hermanos? Y no porque mi esposa no sea una buena esposa, no quiero quemarla, ¿ah? Pero no es perfecta, como ninguna de ustedes es perfecta esposa. Ninguna, tampoco la esposa del pastor. Y tampoco el pastor es perfecto. Entonces aquí, el amor cubre multitud de pecados. ¿Se entiende? Ok. Y de esto vamos a hablar, porque vamos a hablar del ministerio del pastor también. Después lo detallaremos. Ok, no sé si quedó claro. Sujetarse a un pastor es un deber del que está siendo ministrado por él. Y que Dios le mostró, este es mi pastor, aquí permanezco hasta que Dios me mueva. Y muy fiel, muy amoroso con él, muy respetuoso, sujetándose a los lineamientos que marque conforme a la palabra de Dios y conforme al cómo debe de ser un ministro de Dios. Si no es así, no tienes ninguna obligación de sujetarse. Es lo mismo con el esposo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen esposos o mujeres que tienen esposos no convertidos o esposos que tienen mujeres no convertidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la mujer sujétese al varón. ¿No dice así? La mujer esté sujeta y respete a su marido. Y los maridos bien abusivos, hasta ahí punto, final. Ya no hay más. Pero la palabra sigue diciendo, así como el marido, el varón, a Cristo. La mujer tiene todo el deber de sujetarse y respetar a su marido cuando el marido está bien sometido a Cristo. Y un marido bien sometido a Cristo ama a su mujer, la trata como vaso más frágil, no la golpea, no la ofende, no la humilla. Es muy tolerante como Cristo con nosotros. Así Nosotros vamos a tolerar y a sujetarnos, a someternos al pastor cuando el pastor está sujeto a Cristo. Cuando el pastor no está sujeto a Cristo, no tiene, se pierde ahí ese deber de sujetarte y someterte a él. Totalmente, es más, huye. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya habíamos terminado, ¿eh? Ahorita nada más les voy a dar otra vez la definición del don para que lo tengan más claro. ¿Alguien más? Sí, Francia. Bueno, puede ser para las mujeres, pero en el área que le corresponde a las mujeres. O sea, puede ser, por ejemplo, dice la palabra de Dios, que las mujeres sean maestras del bien, enseñando a las mujeres más jóvenes cómo ordenar su casa, cómo tratar a sus esposos, cómo criar a los hijos. Entonces, puede ser que Dios le conceda el don de presidir y administrar a una mujer para estas labores, pero no para predicar, ni para gobernar la iglesia. No, ahí no. O sea, sí se lo puede conceder el don de gobernar y presidir, pero va a decir, ah, yo aquí mando en mi casa, a ver qué. ¿Ah? Y pone a trabajar al marido y llega y le exige y patea. Tampoco en la iglesia. La mujer en su función, como lo manda la Escritura. No somos machistas, ¿eh? No, no, no. Somos bíblicos y tratamos de sujetarnos al Señor. ¿Se entendió? Ok. Entonces sí le puede conceder este don a una mujer, pero para que lo ocupe en sus labores respectivas. Enseñando a las mujeres jóvenes, o sea, las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a ser castas, prudentes, decorosas, amantes de sus esposos, enseñar a sus hijos y todas estas cosas. Y si tiene el don de presidir, será efectivo en eso y tendrá muchas mujeres bendiciéndolas con esto. Si no, ¿no? Ok, les vuelvo a decir bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Nuevamente la definición de estos dones para que les quede más clarito y cerramos, ¿ok? Amén. Dice así, la definición del don de presidir y don de administrar es la facultad especial que da Dios a algunos de sus santos para gobernar, dirigir, guiar y conducir teniendo buena actitud, como lo vimos en los requisitos de Timoteo, buena actitud, sabiduría tanto para proceder como para escuchar consejos, porque el que escucha el consejo es sabio, el que no escucha el consejo es necio. Si a mí me dicen, llega un hermano y me dice, hermano, ¿cómo ves si mejor de este lado? ¿Cómo ves si es mejor así? Piensa en las consecuencias, hermano. Tiene razón, hermano. No lo había pensado, gracias. Dios lo mandó, ¿va? Para portar. ¿Se acuerdan cuando iniciamos el ministerio? Yo les dije, hermanos, esta iglesia es de todos. Y aquí yo no soy el que da los parámetros, los da Dios, por supuesto. Pero ustedes pueden acercarse conmigo y decir, mire, hermano, esto, esto y esto, ¿cómo ve? Ah, analizamos y pensamos. Y así hemos resuelto muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo con los que sirven aquí, Abner, Miguel, hermano Oscar y varios que sirven más. Así hemos resuelto varias cosas en común acuerdo, mis hermanos, para provecho y beneficio de la iglesia. O sea, yo no soy el que dicta, el dictador. No, yo no soy. Yo escucho consejos, ¿verdad? Quiero ser sabio también. Yo no lo sé todo. A veces soy imprudente. A veces tengo que callar. Y a veces hablo cuando no debía haber hablado. Y qué vergüenza es eso, mis hermanos, en verdad. Bueno, facultad especial de Dios que da a sus hijos para gobernar, dirigir, guiar, conducir, teniendo muy buena actitud, sabiduría, sí, y amor. Considerando que ustedes son valiosas ovejas de Cristo. Amor. ¿Verdad? El que preside es el que está enfrente de una congregación y que los va guiando, conduciendo este barco hasta que estemos allá en nuestro puerto final, la morada celestial. ¿Ok? Y luego dice que el que tiene este don, a causa de tener este don, tiene buena respuesta de la iglesia. La iglesia se somete y hace caso y avanza y trabajan. ¿Verdad? Como me mostraste tú, Abner, una vez una imagen, ¿no? De que hay los que van empujando y otros que van encimados ahí en lo que van empujando y esos no ayudan para nada. ¿Cómo era? A ver, descríbemelo tantito. Existe una forma de trabajar mala, pues, simulando una carreta, en una cuesta, hay unos que empujan, hay unos que se suben en la rueda y la van frenando, hay otros que se ponen del lado opuesto y van frenando. Van frenando. Hay otros que van arriba. O sea, realmente, si todos fueran la cosa empujando. ¿Se entendió ese ejemplo muy, muy ilustrativo? ¿Mande? Le van haciendo a Lupe. ¿Se entendió el ejemplo? O sea, van en una cuesta, van subiendo, empujando una carreta. Esa carreta es la iglesia, vamos a aplicarlo, mis hermanos. Esa carreta es la iglesia. Hay quienes van todos empujando, hay quienes se montan en la rueda y hacen pesado el subir esa cuesta. Y hay quienes se ponen del otro lado, contrarrestando el avance de la iglesia. ¿De cuál eres tú? ¿De los que empujan? ¿De los que se suben? ¿O de los que están del otro lado estorbando? Pues ni de los que se suben ni de los que están del otro lado, todos empujando. Aunque no tengas el don de presidir. Todos apoyando, todos estando de acuerdo. Pero el que tiene el don de presidir es el que dicta, vamos para allá. Y los demás, si a causa del don, los demás escuchan y atienden y dicen, sí, vamos, vamos bien. ¿Verdad? Y tienen la confianza y la paz del Señor que están siendo guiados bien. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. La voz de los extraños no seguirán. Si eres verdadera oveja de Dios, te darás cuenta si vamos bien. ¿Verdad? Y también si eres verdadera oveja del Señor, te darás cuenta cuando algo no está bien. ¿Ok? Termino la definición. A causa de este don, el que lo tiene, tiene buena respuesta y aceptación de los demás en la iglesia. Y hay buenos resultados espirituales, sobre todo. Sí, hermano. En el caso de los que presiden, que no trabajan en predicar y enseñar, ¿cuál es, con algunos ejemplos, de ese servicio? Por ejemplo, la administración es una, como en este caso la lleva nuestro hermano Oscar. Él está presidiendo en este caso, está administrando, está tomando decisiones, no solo, por supuesto, pero ya tiene un cargo. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Él está como administrador, está presidiendo. Ustedes como diáconos, tú y Miguel, que dan consejería, que se puede acercar a alguien a ustedes y hablarles, aunque no están predicando, aunque no están enseñando, están aportando para la obra de Dios. Sí. ¿Como José? Así es. Así es, así es, él estaba administrando también. O por ejemplo, cuando uno sale como pastor y no hay más pastor ni más quien predique, se puede alguien quedar a cargo sin necesidad de predicar, pero puede, no sé, quedarse a orar, a leer, pero ya está presidiendo. ¿Se entiende? O sea, no precisamente va a enseñar y abra la Biblia y les va a dar un sermón y les va a estructurar toda la doctrina, sino que va a decir, hermanos, por favor, siéntense. Párense, abran sus Biblias, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a orar. Ya está presidiendo, ya está administrando, ya está dirigiendo. Y los demás hacen caso a causa del don, ¿verdad? Sin necesidad de predicar. O sea, también toma las riendas de la iglesia. Y aquí hay varios que yo los veo, que tienen ese ímpetu y vamos bien, mis hermanos. Gracias a Dios, por supuesto. ¿Sí? No sé si quedó claro. Ya. Pueden preguntar con confianza, mis hermanos, Entonces tenemos aquí hasta la noche, pues ¿cuál es el problema? Ok, vamos entonces a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza para ti, porque tuya es la gloria, Señor. A ti, Señor, da gloria, a ti da nada más. A ti es la gloria, Señor. Eres digno, Rey, soberano, dueño, amo y Señor. Eres Dios. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos instruyes, nos ubicas, nos vas enseñando siempre un poquito más. Vamos entendiendo un poquito más, vamos creciendo, vamos madurando, se nos va revelando tu palabra. Vamos amándote más y sobre todo vamos glorificándote más por tu grandeza. Gracias, Padre, que estos dones que hemos estado estudiando y que seguiremos estudiando, Señor, con tu gracia, primero tú, Señor, si así los dispones y nos guardas, nos das vida. Que sean para bendición, Señor, que descubramos cada uno de nosotros cuál es nuestro don, que lo anhelemos, que lo pidamos, que lo desarrollemos y que lo pongamos al servicio de los demás en la iglesia, Padre. Si alguno tiene algún don, muéstraselo y que se ponga a trabajar para tu obra, en tu obra. Gracias, Padre. Salimos de este lugar con tu bendición. Donde quiera que estemos, guárdanos. Donde quiera que estemos, que reflejemos a tu santo Hijo Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.